alone there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready. Y arrancamos con esta melodía que da los buenos días a Rodrigo Muñoz. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal otro miércoles aquí contigo? Qué bien, ¿eh? Qué bien, cómo te gusta, ¿eh? Encima, venir aquí a Oíd Radio. Encima, un día soleado como el de hoy. Bueno, hoy te traigo una cosa súper especial. Unos artistas, como la copa de un pino, que traen y vienen a presentar un espectáculo que es músico-teatral, que habla del Quijote, y vamos a escuchar un poquito, si te parece, de un vídeo de YouTube que tenemos aquí de los únicos presentando Quijote, Sueño Imposible. Bueno, como puedes ver, Marina, como puedes escuchar, esto es un extracto de un vídeo de YouTube que nos han traído. Vamos a darle la bienvenida mientras nos comentan un poquito de qué se trata esta obra, Quijote, Sueño Imposible. Muy buenos días, chicos. Bueno, chicos, señores, ¿qué tal estamos? Nicolás. Hombres adúlteros. Que no adultos, ¿no? Sí, adultos, adultos. Bueno, buenos días, Rodri. Te presento aquí a los compañeros que te traigo hoy de profesión, estos musicazos y artistas. Tenemos a Nicolás Horcajo, aquí a mi derecha, voz principal de la obra y representando al Quijote, ¿no? Así es, Rodri. Si me equivoco, me lo decís, ¿eh? Porque, bueno. Tenemos a Joshua Arnold, ¿no? Que es guitarrista y hace de Sancho en esta obra músico teatral que nos tienen preparados. Sí, pero es solo porque he engordado mucho últimamente. Ya decía yo, digo, alguien tiene que hacer de Sancho, ¿quién será? Le tuvimos que poner al régimen y engordar, ¿eh? Y daba el perfil. Lo que pasa es que a mí se me ha pegado algo y al final yo creo que si él sigue perdiendo peso y yo poniendo tripa, vamos a tener que cambiar los papeles. Y bueno, tenemos aquí en el triángulo de las Bermudas, aquí tenemos al tercer personaje que nos acompaña hoy en los estudios número uno de Oíd Radio. Tenemos a Jorge Pezzi. Hola, buenos días. ¿Apellido italiano? Pues sí, inicialmente italiano, aunque yo lo pronuncio a la española. Pezzi. Ajá. Directamente. Sí, saxofonista, teclista, bajista, armonicista, músico para todo, ¿no? Sí, chico para todo. Si hace falta traer unos cafés o cualquier cosa, tiran de mí para ello. Bueno, pues buenos días a los tres y muchas gracias por haber venido hasta Marina nuestros Muñoz. Estudios. Buenos días, Marina. Buenos días. Encantado y gracias por traernos. Bueno, chicos, contando un poquito, porque esto que estamos escuchando ya es una obra que ya habéis puesto en marcha, ¿no? Que ya habéis representado. Esto que estamos escuchando de YouTube, ¿exactamente dónde se ha representado? Esto exactamente se representó en el Ateneo de Madrid. En el Teatro de Ateneo de Madrid. Y bueno, nuestra aspiración es llevarlo por todos los centros culturales y la red de teatros. Porque creemos que es una obra que encaja bastante con los tiempos que corremos, aparte de que Quijote siempre está vivo y presente y es una obra cumbre y única en la literatura española. Lo que hacemos con Quijote, Sueño Imposible, es un paseo musical por esa gran obra de Cervantes, a través de canciones de todos los tiempos, con unas diapositivas que representan aquellos valores morales éticos y sociales que afectan a la conducta de las personas en su lucha por conseguir un mundo mejor, ¿no? Así como para lograr sus ideales y hacer esos sueños, hacer realidad esos sueños imposibles que llevamos en la mochila de la vida, ¿no? O sea, por lo que me queda claro a mí, es como un viaje musical. Totalmente. Teatralizado, ¿no? Supongo que tiene una pequeña parte. Correcto, de, correcto. De teatro. Entre canción y canción, pues cada canción representa una serie de valores, uh-huh, que hay que cultivar, pero para que la obra empieza precisamente enfocada, porque la vida es un recorrido desde que nacemos hasta que nos vamos. Esto suele pasar. La radio. Y además ha sonado el teléfono de quien precisamente estaba diciendo antes de empezar, apagar los móviles. Sí, es verdad. Perdón. Bueno, pues... Hacer los sueños realidad. Como decía, hacer los sueños realidad. Pero empezamos con buscando desde que nacemos hasta que nos vamos. Nuestra andadura es buscar la Bueno, estamos hoy los fans no te dejan. Rodrigo, creo que no hemos dicho que ellos tres forman parte de un grupo. No hemos dado el nombre de los únicos. Yo he dado el nombre. Ah, voy bien. Los únicos. Bueno, pues bien, empezamos. Arrancamos precisamente con el tema de Quijote, ajá, que viene a representar lo que es el personaje de la obra, evidentemente. Y a partir de ahí, pues se enlazan una serie de canciones que van representando todas ellas una serie de valores. Y una pregunta, Nicolás, porque veo que aquí cada... la edad, soy más o menos todo de la misma edad, ¿no? Supongo. Sí. Somos... Pero ¿cómo llegasteis a...? A mí me gusta ir a los inicios de estas bandas. La banda se llama Los Únicos. Y me gustaría saber un poco más de vosotros, de cómo os conocisteis, de cómo emprendisteis este viaje tan quijotesco y de quién fue la idea y cómo llegasteis a ese acuerdo. Pues mira, la banda nace precisamente por un sueño imposible que yo llevaba en mi mochila. Cuando llega el momento de mi prejubilación, pues te encuentras con ese vacío profesional después de 42 años trabajando intensamente en un mundo muy distinto al que yo llevaba. Pero mi pasión desde muy pequeñito siempre ha sido la música, ¿no? Uh-huh. Entonces me senté un día al ordenador y dije, oye, ¿por qué no haces realidad ese sueño imposible que llevas en tu mochila? Porque previamente había vivido uno que para mí era imposible, inalcanzable, inimaginable, ni nada. Y es, ¿cuál era ese sueño? Pues mi sueño era ir algún día a rendir honores a Elvis. Ajá. Y afortunadamente, tuve ese regalo de la vida y estuve en el 2013 rindiendo honores a Elvis en Graceland. Y luego... ese viaje se repitió en el 2014 con toda mi familia y ahí surge el sueño imposible y me lancé, como dije, un día puesto en el ordenador empecé a buscar músico y empezaba a dar con esta gente tan maravillosa que hemos hecho de esta banda, pues algo maravilloso. Y luego la obra teatralizada surgió como consecuencia de un cuento. Sí. Joshua, el que hace de Sancho, me dijo, oye, ¿por qué no te inventas un cuento? Te enreda un poquito en la gente y demás. Y me dio y dijo, bueno, pues vamos a seguir con Sueño Imposible. Y le enfoqué al grupo este proyecto y fue muy bien acogido. Entiendo que os conocisteis por internet. Totalmente. O sea, músicos que hablan... necesito guitarrista, necesito bajista. Exactamente. ¿No? Qué bonito. Me parece una novedad porque normalmente... Bueno, sí, yo no conocía absolutamente a nadie, ni de aquí de Talavera. Y aquí en Talavera, donde monté mi cuartel general allá por el año 86, pues me encuentro que hay una cartera de artistazos que bueno, yo me he quedado alucinado. Y era una cosa que desconocía. Por ejemplo, Nicolás, ¿tú eres de aquí de Talavera? ¿Nació en Talavera o no. residente? Residente en Talavera desde el 86, pero yo soy de Extremadura, concretamente de Talarrubias, de la provincia de Badajoz. Ajá. Y, por ejemplo, Joshua, ¿tú de dónde eres? De ningún sitio y de todos. Eres ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Hay veces que me preguntan, ¿y a usted qué le parece Cataluña? Digo, mira, mi madre era de Brooklyn, mi abuela era de Polonia, mi padre era de Oklahoma, su abuelo era de Dinamarca, mi mujer es española y mi perro es un pastor alemán. Que las fronteras están sobrevaloradas, ¿verdad? Totalmente. Y nos queda Jorge. Jorge, ¿tú de dónde vienes? Yo solo soy de un sitio. ¿Sí? Sí. ¿De un lugar? Soy muy poquita cosa, solo soy madrileño. Ah, ¿y madrileño? Sí, madrileño. Y bueno, pues... Es el modosito, ¿no, Jorge? Tenemos otro componente que no hemos mencionado, que se llama Manuel Pozo, que es el batería del grupo. Ah, que no sí, ha podido sí, estar, sí. Ahora mismo está lejos. Perdón, está, que está yo en como Argentina. vi tres, pues pensé que... Sí, pero bueno, falta él y pensaba que era importante mencionarle. Sí. Bueno, pues... Aparte de que, fíjate, es, y encima es catedrático... Es catedrático de geología en la Universidad Complutense, o sea que tiene que compaginar la música con su con su trabajo. Eso es lo más difícil. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos un poquito de vuestro trabajo musical? Escuchamos un tema que nos habéis traído, que es una versión, que supongo que va incluida y digamos que forma parte de la obra, de algún modo, ¿no? Tiene un significado, ¿no? Correcto. Ahora vamos a hablar de ello. Vamos a escuchar un tema que se llama A mi manera. El fin se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad y no encontré jamás fronteras, si bien todo ello fue a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo yo fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, bonita interpretación del tema, ¿cómo es? On My Way. On My Way. My way, ¿no? A mi manera. A mi manera. Bueno, contándonos un poquito qué significa, qué significado le dais o le da este tema a la obra que nos venís presentando, como ya digo, Quijote, Sueño Imposible. En realidad podríamos ir enumerando todas las canciones, pero yo creo que es casi más importante hacernos a la idea de que todo el concepto sigue siendo algo que ha dicho Nicolás hace un ratito, que es el compaginar melodías casi de cualquier momento, de los años 70, 80, 60, con textos del Quijote. Me gustaría leer muy por encima, o leer o interpretar, por supuesto, el principio del prólogo, para que nos hiciéramos una idea. Una celda oscura, maloliente, agobiante, con un personaje real, no de ficción, Cervantes. Su cuerpo está preso, pero no así su mente. Qué enorme capacidad tiene el ser humano que puede vivir en libertad, incluso estando en una mazmorra cerrada. Ese es el objetivo, el saber que nuestra mente siempre es libre. Y si tenemos la capacidad de crear, como fue él, que es real, que él estuvo en la cárcel y crear en su cárcel el personaje de Don Quijote, nuestro objetivo sigue siendo lo mismo. Fuimos capaces de compaginar una serie de temas con una historia basado en el concepto que empezó Nicolás y que la verdad es que fue una idea brillante. Y entonces, a raíz de eso, hemos creado un niño que pensamos que tiene muchísima capacidad de transmitir. No solo valores, sino emociones. Y todo lo que hemos sido capaces de crear a nivel de papel, si no tenemos a un señor como Jorge, que es capaz de crear a nivel musical, pues nos estaríamos completamente cojos. Entonces le corresponde ahora pasarle a él que explique qué es el Quijote para él. Bueno, para mí personalmente es una cosa, lo que considero que es para el resto de la gente, para la gente que viene a vernos en el espectáculo, ya lo han dejado ellos bastante claro, ¿no? La gente suele salir bastante emocionada, impresionada, porque primero recuerdan canciones que tenemos todos en el inconsciente, que hemos vivido con ellas desde siempre, las recuerdan, eso les hace vibrar, y a la vez salen con la sensación de haber recibido un mensaje a su alma, un mensaje valioso. Cada uno luego ya tomará ese mensaje dependiendo de sus circunstancias. Para mí personalmente, el proyecto ha significado musicalmente una oportunidad de trabajar con ellos, porque yo siempre he sido un músico bastante solitario, me gusta componer, pero ellos me han dado la oportunidad de aprender a trabajar en grupo, en equipo y a saber ceder cuando hay que ceder, imponer cuando hay que imponer y llegar a acuerdos para conseguir un objetivo común. Uh-huh. Veo que además de vosotros compartir con la gente un espectáculo, a vosotros personalmente este espectáculo os llena muchísimo también y os da esa cosita que yo creo para ti, digamos, que es un sueño, ¿verdad? Un sueño que se cumple, ¿no? Que se cumple. Para Jorge, por ejemplo, le da la oportunidad de... Dice que eres un músico solitario y a mí me gusta mucho porque yo también me cuesta trabajar en equipo y veo que esto es complicado, ¿no? Y digamos que yo creo que tú, para expresar también eso que llevas dentro que siempre has querido expresar, creo que es un trabajo que es tanto bueno para el público como bueno para vosotros. Lo estoy sintiendo aquí ahora mismo, hoy, y me gusta tenerlo aquí. Vamos a escuchar un temita más de estos porque se nos va a ir acabando el tiempo y corre la cuenta atrás. Vamos a escuchar un temita de la maqueta que nos habéis traído, que supongo que son los temas que luego interpretáis en directo, ¿no? Correcto. Así que vamos a hacer otro viaje por Quijote Sueño Imposible con un tema que se llama Sapore di Sale, interpretado por Los Únicos. Y es que realmente, ¿quién no se va atrás escuchando esta canción? Vamos, yo estoy viendo a mis padres ahora bailar. Sapore di sale, sapore di mare. Ce hai sulla pelle, ce hai sulle labbra, quando esci dall'acqua ti vieni a striare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo diverso, diverso da qui. E il tempo nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, i butti dell'acqua a mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino a ti lasci cadere. Bueno, que... Qué tema más bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Precioso. Bueno, pues este tema viene a representar precisamente la esperanza y la perseverancia. Porque, como decimos en la parte teatralizada, la esperanza es como la perseverancia de las olas del mar y de su sabor a sal. Qué bonito. Bueno, Nicolás, me gustaría que los oyentes de Oír Radio... asistieran a esta obra, ¿no? Por así decirlo. Ya habéis actuado en diferentes teatros. Mencióname algunos sitios que hayan podido veros para que digan, ¡ay, sí, esto yo lo he visto! Pues, como hemos dicho antes, lo estrenamos hace un año, precisamente, por estas fechas, en el Centro Cultural Villa de Barajas, uh-huh. en el auditorio. Y luego, precisamente el día 29 de septiembre, día San Miguel, y en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, lo hicimos aquí en Talavera, en el Punto de Encuentro y Cultura El Salvador. El Salvador, sí. Y de allí, bueno, pues nuestra sorpresa fue que nos llamaron para que fuéramos al Ateneo de Madrid. Y bueno, pues dijimos adelante todo el equipo. Uh-huh. Y la verdad es que fue todo un éxito para nosotros y una experiencia maravillosa que nunca olvidaremos, porque el Ateneo es el ágora cultural uh-huh. más importante, evidentemente, de España y uno de los más importantes, por no decir el más importante de Europa, ¿no? No sé si, no os lo he preguntado antes, pero no sé si tenéis algún próximo destino en mente. Pues tenemos en mente hacer este recorrido, este paseo musical, por aquellos centros y por esa red de teatros que de uh-huh. Castilla de la Mancha, Madrid y demás. Es un trabajo, lógicamente, arduo. Nosotros lo hacemos todo, uh-huh. evidentemente, como ha dicho antes Joshua y Jorge, uh-huh. Un trabajo en equipo. Y, bueno, pues es una labor que entusiasta, pero lleva tiempo. Uh-huh. A mí me gustaría, y nos gustaría, el próximo sitio ser el Fernando de Rojas en Toledo. Oh, qué bonito. Y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo mucho, porque ¿verdad? Creo que es la cuna de La Mancha, la capital de Castilla-La Mancha, donde uh-huh. en qué sitio mejor que representar este paseo musical, ¿no? Y una preguntita más. Redes sociales para que la gente pueda investigar o vídeos en YouTube, como ya hemos visto, ¿qué tenemos que poner para encontrarlo? Pues aunque por supuesto es mucho mejor verlo en directo. Los únicos Musical Group Spain. Ajá, esto digamos que en Google o... En YouTube. En YouTube, vale. Los únicos Musical Group Spain, ¿no? Y luego también tenemos en Facebook nuestra página. Ajá, ¿cómo se llama? Los únicos. Ah, sí, los únicos. Los únicos Musical Group. E imparables. Oye, yo veo a los únicos uh-huh. En salas de fiesta en verano en la costa. Creo que tendríais muchísimo éxito. Estáis mezclando una literatura tradicional española, como es el Quijote, conocido en todo el mundo, con música, canciones que también se han escuchado a lo largo de la historia musical española, pero que han trascendido fronteras. Entonces, yo realmente veo este espectáculo como súper, súper adecuado uh-huh. para esas zonas de costa donde vienen muchísimos extranjeros y que quieren saborear lo español, ¿no? Uh-huh. Me parece así a nivel comercial, ¿eh? Luego, efectivamente, os da la idea. A nivel cultural, efectivamente, teatros como el Fernando de Rojas, como pues el Ateneo de Madrid, sin duda imprimen carácter, ¿no? Totalmente. Pero lo que es a nivel comercial... En serio, yo os estaba viendo en algún sitio de estos que triunfaríais. A mí me gustaría simplemente... Hay dos frases de Quijote. No de Quijote, de Cervantes, que acuñamos y que los usamos en diapositivas. Las dos frases son tremendamente representativas. Una dice, donde hay música no puede haber cosa mala. Y la más importante de todas, que la damos al final del concierto, es cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Qué bonito. Bueno, os quería hacer una pregunta antes de ya ir haciendo la despedida del programa. Una pregunta que siempre hacemos aquí y que trata de la música. Yo creo que en este caso tiene mucho que ver la música que escucháis y que os gusta con la que... No sé si voy a errar, pero bueno. Pregunta para los tres. De uno en uno me podéis ir respondiendo, ¿eh? ¿Qué tipo de música escucháis en casa? ¿Y esa música es o no es la que tocáis? Pregunto. Quiero que me respondáis honestamente cada uno. Por ejemplo, empezamos por Nicolás y vamos así pasando la pelota. Bueno, pues a mí me gusta todo tipo de música, pero verdaderamente me defino como un romántico empedernido y de ahí... No se nota. Y Elvis. Elvis. Escucho mucho Elvis. Muchísima música, muchos, ¿no? Muchos. De todo. De todo. ¿Reggaetón? De todo. ¿Reggaetón también? También. Ah. ¿Sí? No me molesta. En la radio, ¿verdad? Cuando vas escuchando oír radio, pues... En la radio. Yo, en mi caso, básicamente blues, folk, country, todo lo que sea muy americano, que uh-huh. es lo que he tocado siempre con mi guitarra. lo cual no quita que efectivamente oiga otras cosas, pero es, digamos, mi base. Se notan las raíces, ¿no? Eso es. Y aparte de... Yo quiero... Es que yo... Es que me pasa, ¿sabes? Yo era músico, dejé de serlo y vuelvo a serlo. Entonces, el que es músico aprecia cualquier cosa que tenga un cierto nivel. Uh-huh. Tú te sientas a oír un cantejondo delante de una persona que está soltando esas notas que le vienen de abajo y te está dando y se te pone en la piel de gallina. Exacto. Tú no tiene por qué gustarte, pero sabes que está bien hecho. Eso y es como, es, madre mía. Eso es. Me encanta esa mentalidad tan abierta. Jorge. Bueno, en mi caso, lo que he escuchado más a lo largo de mi vida, sobre todo en mi juventud, era música anglosajona, rock, blues, jazz rock también, y mucho jazz, me gusta mucho el jazz, me gusta sobre todo la improvisación. Pero en los últimos años, la verdad es que escucho y valoro prácticamente todo. No pongo ningún tipo de condición a la música. Escucho todo y lo valoro y me gusta casi todo. Bueno, pues yo creo que los únicos... Que... Yo quería hacerles otra pregunta, perdona, dime, Rodrigo. Aparte de la obra del Quijote, Un sueño imposible, ¿hacéis otro tipo de conciertos también? Sí. Precisamente es una de esas cosas que queremos mantener porque hay temas que a lo mejor no encajan en Quijote, pero que son perfectamente válidos por lo que estabas comentando tú, Rodri, porque son temas musicales que nos llenan a todos. Buscamos temas que musicalmente nos satisfagan, aunque después no tengan un claramente definido un estilo. Oiga, ¿cómo toca usted esto con esto? Pues porque me gusta. ¿Algún problema? Sobre todo que tenga un cierto nivel y calidad musical. Exacto. Eso es como yo en el magazine, que pongo lo que me gusta. Exacto. Digamos que cada uno tiene su lista de reproducción hecha en la cabeza y la ponemos en común. Al ser un grupo, ¿no? La ponéis en común. Totalmente. Y además cada miembro del grupo pues aporta una idea de, a ver, ¿qué tema más te gusta a ti más, Joshua? Pues quiero este. Por ejemplo, a Jorge le gusta Zenet y entonces, bueno, pues también llevamos... llevamos también otra de Ricardo Arjona, que le gustaba mucho a nuestro amigo y sale fantástica, ¿no? Igual que la de Zenet. Me encanta Zenet. En serio, sí, me gusta muchísimo. Es que además se presta a unos arreglos jazzísticos muy bonitos. Qué mezcolanza. Bueno, pues tendremos que veros pronto en alguno de los conciertos. No sé si tenéis pensado actuar en Talavera, pero sabéis, bueno, que hay diferentes salas que siempre están a vuestra disposición para cuando queráis actuar. Y bueno, es cuestión de buscar una fecha. Buscar fecha. También tenemos esa experiencia de haber actuado ya aquí en Talavera y de haber participado en un concurso que se hizo hace 3 años, Decibelios, allí en Salón Coyote. Y bueno, pues los únicos que fuimos los ganadores entre grupos de los chavales. Y luego, a partir de ahí dijimos, qué mal que lo hacemos, no volvemos. Nos quedamos así, pero sí, tenemos ganas de volver a Talavera, por supuesto. Bueno, pues sabéis que Talavera es vuestra ciudad. Yo creo que hasta aquí la entrevista y seguimos con la agenda musical. Señores, muchísimas gracias por venir. Es un gracias placer. A vosotros. Os invito a que os quedéis conmigo mientras hago la agenda. ¿Y qué te parece, Marina, si nos pones algo de música? Si quieres... Pues mira, ya que hemos hablado de Zenet, ¿te importa si ponemos a Zenet de fondo mientras pues hacemos la agenda? Pon un poquito de Zenet para entrar en esa agenda semanal de Talavera de la Reina de la música en directo. Prefiero no hacer caso a la cabeza, me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero. Bueno, arrancamos una semana más en el ritmo de nuestra tierra. Hoy, que es miércoles 3 de abril, 12:30 del mediodía, y tenemos muchísima música en Talavera de la Reina y cada día más. Y es que yo no sé si es que sale el sol y todo el mundo quiere hacer conciertos y se nos juntan las cosas. Debe ser estresante ser espectador, porque tienes que tomar decisiones pues muy difíciles aquí en Talavera. Efectivamente, y la verdad es que hay fines de semana que está complicado. Hay que decidir dónde ir, y eso es lo bonito que tenemos ahora en este tiempo. Aprovechad, os invito a todos a que salgáis a la calle y disfrutéis de Talavera en todo su esplendor y vayáis a ver la música en directo de esos músicos talaveranos y de los que vienen de fuera. Mira, vamos a empezar porque, como siempre, los jueves en Flight to Manhattan tenemos la jam a todos los músicos de Talavera, que está en calle Mariano Ortega número 2, que solo tienes que llevarte tu instrumento y allí hablas con todos los músicos que se reúnen semanalmente todos los jueves a las 10:30, 11:00, y te pones de acuerdo con ellos y seguro que algún temita te puedes tocar, y si no, pues lo preparas para la semana siguiente. Eso como todos los jueves. El viernes 5 de abril, bueno, pues tenemos aquí un tributo a los delincuentes a las 11 en Gatsby. Ya sabemos que Gatsby y Copacabana son esos dos locales que están ahí en el casco antiguo y que están dedicados mayoritariamente, no exclusivamente, a los tributos, ¿no? En este caso tienen un tributo a los delincuentes en Gatsby a las 11 y en Copacabana a la misma hora estará actuando Dark Chocolate, que es un grupazo que hacen rock and roll, blues de los 70, hacen versiones de The Doors y, bueno, unos temazos espectaculares. El sábado 6 de abril, qué bonito mes, el de abril, la primavera, tenemos... Que va a llover, pero vamos, ya va a llover. Gusto. Para meterse a ver los conciertos. Es perfecto. Viene perfecto. Va a actuar un grupo que se llama Pesebreras, que no son de aquí de Talavera, son de un pueblecito de la zona, pero bueno, que yo les tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio porque he coincidido con ellos en muchos festivales y al ser de la zona entra en la agenda y están tocando aquí en Copacabana, que está, no lo he dicho antes, en el calle de Teatro, en el casco antiguo de Talavera, a las 7 de la tarde el sábado. Ojo, a las 7 de la tarde. Para que... ¿Son de Arenas de San Pedro, pueden ser? Es que me pillas, no me acuerdo exactamente de qué pueblo son, no me acuerdo. Pero bueno, son súper majos y hacen un rock and roll muy potente. Hace poco estuvieron tocando en El Coyote y gente que no los conocía, yo les invité a que fuesen y me dijeron, Rodri, menudo conciertazo que dieron. Y así que ya sabéis, Pesebreras en Copacabana este sábado día 6 a las 7 de la tarde. Después tenemos a un grupo que ha estado aquí en nuestro programa que se llaman Salto Sin Red. Un saludo a Iván y a toda su tribu. Salto Sin Red, que estarán actuando a las 10:30 en Flight to Manhattan el sábado, ¿vale? Uh-huh. La Habitación del Arte, otros chavales que han estado aquí con nosotros, que tienen un arte especial, que cada habitación la convierte en una obra maestra, cuando tocan, por supuesto, también muy ligados a la cerámica talaverana. A las 11, La Habitación del Arte estará en el Stones, en el Complejo Estoril, lo que era el antiguo Berlín. Y bueno, yo creo que por ahí está. Bueno, Marina, si quieres te invito a mis conciertos. Yo es que este fin de semana, el viernes, me voy a Oviedo. Si te quieres venir a Oviedo conmigo... Ah, pues mira, me encantaría. ¿Sí? Me encantaría, pero no voy a poder. Pues me voy en tren. Te puedes pillar un... No voy en tren. Estaré en Oviedo tocando en una cafetería súper bonita de unos amigos que tengo allí. Y el sábado estaré en Madrid, en el Kingston Pub de Alcalá de Henares. Pues buena paliza te vas a dar, ¿eh? Sí, sí. Además, así todo de seguido, pim, pam, pum. Así que bueno, a los que estéis por allí, por esos sitios, por Madrid o por Oviedo el viernes, os invito a que os paséis. Marina, muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso, El Ritmo de Nuestra Tierra. Gracias a oidradio.es y en el 95.0, que lo podéis escuchar siempre. Nicolás, Jorge y Joshua, que es que... Josué vale también. Josué, digo, no sé si Josué o Joshua. Pero bueno, muchísimas gracias, los únicos. Gracias a vosotros. Por estar gracias, aquí hoy. Muchas gracias a vosotros. Marina, ¿te lo has pasado bien? Muy bien, fenomenal. Pues eso es lo importante. Nos vamos a despedir de los únicos con uno de sus temas. Pero escucha, Marina, que es que antes me ha dicho una frase aquí que no ha quedado del todo claro. Donde hay música, no puede haber cosa mala. Eso está clarísimo. Con Sueño Imposible, ¿os parece bien? Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta pronto, Marina. Hasta pronto.